Por ser un cuaco muy fuerte, con la estructura de acero, le pusieron el machete. Famoso en México entero, tiene una estampa imponente, orgulloso y muy ligero. Eres caballo valiente, por eso tienes tu fama, tu corrido es muy decente. Toda la gente lo aclama por dar valor a tu gente, también mueres en la raya. Gente de todos los lados, también de Estados Unidos, venían a ver tu derrota. Más de 5,000 testigos, tu corredor mexicano, el del Azteca era un gringo. Del año 91 llegó el Azteca famoso, gallardo y deporte fino. Tenía 17 triunfos nada más allá en Jalisco. O el aplauso de tu gente, cuántas gargantas pedían que ganara el gran machete. Como tu gente es muy pobre, tuviste que ser más fuerte. También perdió una herradura en su violenta salida. Tenía un contrario muy grande, el penco ya lo sabía. 20 triunfos anotaste en tu brillante corrida. Timo Cárdenas gritaba, mi caballo es el campeón, y para el orgullo nuestro de Monterrey, Nuevo León, no hay caballo de su talla en todita la nación. Eres caballo de pobres y un artista entre los niños. Tienes corazón alegre y fotógrafo exclusivo, nada más hablar te falta.